Hola, buenas noches. Alberto San Segundo, al frente de Buscando Leones en las Nubes, os saluda y os invita a una nueva edición del programa que hoy se abre con prisas dado el extenso caudal de textos y canciones que la integran. El pasado 18 de octubre, la escritora argentina Leila Guerriero publicó en el diario El País una columna con el título de Cosecha tardía, en la que recogía, en sus propias palabras, una cosecha de fragmentos reunidos a lo largo de años. Sobre la base de la mayor parte de esos textos, e incorporando algunos otros de mi propia colección, tengo infinidad de citas literarias recopiladas desde hace décadas, he construido la presente misión, que junto a los textos, casi todos poéticos y con el amor como motivo central, os permitirá escuchar una docena de temas musicales, también con el amor como núcleo principal, en una suerte de continuación de un hilo que ha venido reiterándose en los últimos meses del espacio, con los programas dedicados a James Laughlin y a Jacques Prévert. Espero que disfrutéis de una hora interesante, emotiva y placentera. El deseo al cuadrado es amor, y el amor al cuadrado es locura. La locura al cuadrado es matrimonio. Entonces estábamos acostados, respirando como a salvo de un desastre, y por instantes sin fin sucedió algo sobre lo que había oído hablar. Se me ocurrió que no sabía que era ajena a este hombre. No sabía que estaba sola. Saber se onde só brasileira, meu amor. no deberías molestarte porque me acosté con ella, sino porque me reí con ella. If you go away on this summer's day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high and the day was young and the nights were long and the moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, tell the world to stop turning till you return again. And if you ever do, for what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly till the next hello. If you go away, go away. But if you stay, I'll make you a night like no night has been or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. But if you go, go away, as I know you must. There is nothing left in this world to trust, just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. And I think the shadow of your shadow, if you might have kept me by your side. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away, if you go away. Salimos del amor como de una catástrofe aérea, y nos despedimos con la vaga sensación de haber sobrevivido, aunque no sabíamos para qué. Babe, don't try to call. My heart is sticking in the shore. Just won't wait. of champagne. Sufriste un desengaño amoroso, y lamento que esperar el amor e imaginarlo equivalga a poseerlo aunque sea un instante, de forma que cuando la imagen no llega nítida, una siente no solo tristeza, sino también una pérdida. Yeah. La gente cree que al enamorarse se completa. Yo no lo creo así. Creo que estás completo antes de empezar, y el amor te fractura. Estás completo y luego estás partido. ¿Alguna vez viste, en ese paraíso salvaje que es la adolescencia, un atardecer, un ave silvestre o un paisaje que te produjera un terror exquisito? ¿Y no te preocupaba entonces que el menor temblor, incluso el de una hoja impulsada por el viento, lo echara todo a perder? Así es, creo, el amor, o así debería ser. Uno vive inmerso en un bello terror. Tocas un cuerpo, sientes su repetido temblor bajo tus dedos, el cálido transcurrir de la sangre. Recorres la estremecida tibieza, sus corporales sombras, su desvelado resplandor. No hay palabras. Tocas un cuerpo. Un mundo llena ahora tus manos, empuja su destino. Love is blindness, I don't wanna see. Won't you wrap the night around me? Take my heart. Love is blindness. In a parked car, in a crowded street, you see your love made complete. Thread is ripping, the knot is slipping. Love is blindness. Love is clockworks and cold steel. Fingers too numb to feel. Squeeze the handle, blow out the candle. Love is blindness. love is blindness. I don't wanna see. Won't you wrap the night around me? Oh my love, blindness. Oh little death, without mourning, no calm, no warning. Baby, a dangerous idea. Drowning in a deep well, all the secrets no one to tell. Take the money, honey, blindness. Love is blindness. I don't wanna see. Won't you wrap the night around me? My love, cuando ya seas vieja y canosa, y con sueños descabezadas junto al fuego, coge este libro y léelo, soñando con la mirada suave que tuvieron tus ojos y con sus hondas sombras. Y cuántos tus momentos de alegre gracia amaron, y tu belleza, con falso o con sincero amor. Mas sólo uno amó en ti el alma peregrina, y amó las aflicciones de tu cambiante rostro, e inclinándote luego junto a encendidas barras, susurra, algo apenada, cómo se fue el amor al paso por encima de las altas montañas, y su rostro ocultó un sinfín de estrellas. How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times in a day do I think of you? How many roses are sprinkled with dew? Far would I travel just to be where you are? How far is the journey from here to a star? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky? Thank you.

qué es lo que llegamos a saber de las personas que hemos amado. Kiss. ¿Qué puedo darte que te sirva en la vida que vendrá? ¿Que vivirás sin mí? My joy and you're my pain. bordeando, como de costumbre, el límite horario del programa, debemos ponerle punto final. En la última hora habéis escuchado mi lectura de algunos textos, citas de poetas y novelistas, recogidos del artículo Cosecha tardía, que la escritora argentina Leila Guerriero publicó en El País el pasado 18 de octubre. Sus palabras, completadas con otros fragmentos de aportación mía, giran en su mayoría sobre el tema del amor y fenómenos más o menos adyacentes, como el deseo, la infidelidad, los desengaños, la soledad o la pasión. Su autoría se debe a Ann Carson, Sharon Old, Noah Baumbach, Cristina Peri Rossi, Heather Crisol, Philip Roth, Truman Capote, Juan Luis Panero, William Butler Yeats, Juan Ramón Jiménez, Eduard Márquez y la recientemente fallecida Maggie Smith. Entre los textos, espléndidas canciones interpretadas por Cigarettes After Sex, Sophie Tucker, Emiliana Torrini, Kovacs, Andy Case, Nora Jones, Elise Legros, The Devlins con Sharon Corr, Diana Krall, Rosie Thomas, Patty Griffin y Herbie Hancock con Damien Rice y Lisa Hannigan. Con las referencias de unos y otros, literatos y músicos, me despido hasta dentro de 7 días. Pasad una muy buena semana. Adiós.